Lunes 25 de noviembre, en sus ciudades. Explora las listas de Esdras capítulo 2 y Nehemías capítulo 7. ¿Qué percibes en ellas? Esdras capítulo 2. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Yeshua, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbai, Reum y Bana. El número de los varones del pueblo de Israel, los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Sefatías, 372. Los hijos de Ara, 775. Los hijos de Pahad Moab, de los hijos de Yeshua y de Joab, 2812. Los hijos de Elam, 1254. Los hijos de Satu, 945. Los hijos de Zacai, 770. Los hijos de Bani, 642. Los hijos de Bebai, 623. Los hijos de Asgad, 1222. Los hijos de Adonicam, 666. Los hijos de Bigbai, 2056. Los hijos de Adin, 454. Los hijos de Ater de Ezequías, 98. Los hijos de Besai, 323. Los hijos de Jora, 112. Los hijos de Hasum, 223. Los hijos de Gibar, 95. Los hijos de Belén, 123. Los hijos de Netofa, 56. Los varones de Anot, 128. Los hijos de Asmavet, 42. Los hijos de Kiriat Jearim, Cafira y Beerot, 743. Los hijos de Ramá y Jeba, 621. Los varones de Mixmas, 122. Los varones de Betel y Jai, 223. Los hijos de Nebo, 52. Los hijos de Magbis, 156. Los hijos de el otro Elam, 1254. Los hijos de Harim, 320. Los hijos de Lod, Hadid y Ono, 725. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Sena, 3630. Los sacerdotes, los hijos de Jedaías, de la casa de Yeshua, 973. Los hijos de Imer, 1052. Los hijos de Pasur, 1247. Los hijos de Harim, 1017. Los levitas, los hijos de Yeshua y Kadmiel, de los hijos de Jodavías, 74. Los cantores, los hijos de Asab, 128. Los hijos de los porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Hatita, los hijos de Sobai, por todos 139. Los sirvientes del templo, los hijos de Sia, los hijos de Jasufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Siaa, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Acub, los hijos de Agab, los hijos de Salmai, los hijos de Hanán, los hijos de Gidel, los hijos de Gahar, los hijos de Reaía, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, los hijos de Uza, los hijos de Pasea, los hijos de Besai, los hijos de Asena, los hijos de Meumnim, los hijos de Nefusim, los hijos de Bakbuk, los hijos de Jacufá, los hijos de Jarhur, los hijos de Baslut, los hijos de Meida, los hijos de Harsa, los hijos de Barcos, los hijos de Sísera, los hijos de Tema, los hijos de Nesía, los hijos de Jatifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Peruda, los hijos de Jala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Sefatías, los hijos de Atil, los hijos de Pokeret, Hasabaim y los hijos de Amí, todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Estos fueron los que subieron de Telmela, Telharsa, Kerub, Adán e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje, si eran de Israel. Los hijos de Delaya, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652, y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Jabaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Gaaladita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro en genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360, sin contar sus siervos y sus siervas, los cuales eran 7.337, y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6.720. Y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 71.000 dracmas de oro, 5.000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades y todo Israel en sus ciudades. Nehemías capítulo 7. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanai y a Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, entre paréntesis, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos, cierre de paréntesis, y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Yechuá, Nehemías, Azarías, Rahamías, Naamani, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigbai, Neum y Bana, el número de los varones del pueblo de Israel. Los hijos de Paros, 2.172. Los hijos de Sefatías, 372. Los hijos de Ara, 652. Los hijos de Palhat Moab, de los hijos de Yechuá y de Joab, 2818. Los hijos de Elam, 1254. Los hijos de Satu, 845. Los hijos de Zakai, 760. Los hijos de Binui, 648. Los hijos de Bebai, 628. Los hijos de Asgad, 2622. Los hijos de Adonicam, 667. Los hijos de Bigbai, 2067. Los hijos de Adin, 655. Los hijos de Ater, de Ezequías, 98. Los hijos de Hasum, 328. Los hijos de Besai, 324. Los hijos de Jarib, 112. Los hijos de Gabaón, 95. Los varones de Belén y de Netofa, 188. Los varones de Anatot, 128. Los varones de Bethasmavet, 42. Los varones de Kiriat Jearim, Cafira y Berot, 743. Los varones de Ramá y de Jeba, 621. Los varones de Micmas, 122. Los varones de Betel y de Jai, 123. Los varones del otro Nebo, 52. Los hijos del otro Elam, 1254. Los hijos de Jarim, 320. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Lod, Hadid y Ono, 721. Los hijos de Sena, 3930. Sacerdotes. Los hijos de Jedaías, de la casa de Yeshua, 973. Los hijos de Imer, 1052. Los hijos de Pasur, 1247. Los hijos de Jarim, 1017. Levitas. Los hijos de Yeshua, de Cadmiel, de los hijos de Jodabías, 74. Cantores. Los hijos de Asab, 148. Porteros. Los hijos de Salum. Los hijos de Ater. Los hijos de Talmón. Los hijos de Acud. Los hijos de Hatita. Y los hijos de Sobai, 138. Sirvientes del templo. Los hijos de Sia. Los hijos de Jasufa. Los hijos de Tabaot. Los hijos de Queros. Los hijos de Siaja. Los hijos de Padón. Los hijos de Levana. Los hijos de Hagaba. Los hijos de Salmai. Los hijos de Hanán. Los hijos de Gidel. Los hijos de Gahar. Los hijos de Reaya. Los hijos de Resín. Los hijos de Necoda. Los hijos de Hassam. Los hijos de Usa. Los hijos de Pasea. Los hijos de Besai. Los hijos de Mehunim. Los hijos de Nefisesim. Los hijos de Bakbuk. Los hijos de Jacufa. Los hijos de Jarhur. Los hijos Baslut. Los hijos de Mejida. Los hijos de Jarsa. Los hijos de Barcos. Los hijos de Sísara. Los hijos de Tema. Los hijos de Nesaya. Y los hijos de Jatifa. Los hijos de los siervos de Salomón. Los hijos de Sotai. Los hijos de Soferet. Los hijos de Périda. Los hijos de Jaala. Los hijos de Darcón. Los hijos de Gidel. Los hijos de Cefatías. Los hijos de Hatil. Los hijos de Pokeret, Hasebaim. Los hijos de Amón. Todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Y estos son los que subieron de Telmela, Telharsa, Kerub, Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres ni de su genealogía si eran de Israel. Los hijos de Delaya, los hijos de Tobías y los hijos de Necoda, 642. Y de los sacerdotes, los hijos de Jabaía, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Galaadita, y se llamó el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Toda la congregación junta era de 42.360, sin sus siervos y siervas, que eran 7.337, y entre ellos había 245 cantores y cantoras, sus caballos 736, sus mulos 245, camellos 435, asnos 6.720. Y algunos de los cabezas de familias dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1.000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20.000 dracmas de oro y 2.200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20.000 dracmas de oro, 2.000 libras de plata y 77 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. La repetición de Esdras, capítulo 2, entre paréntesis, la lista de los que regresaron del cautiverio babilónico con Zorobabel y Josué, cierre de paréntesis, en Nehemías capítulo 7 es deliberada. Nuevamente, estas listas nos pueden parecer aburridas, pero revelan un aspecto importante, y es que a Dios le importan los detalles que quizá a nosotros no. Los muros de Jerusalén ya estaban terminados, y el texto bíblico intencionalmente quiere demostrar que, de la primera generación de repatriados, la generación de Esdras, Nehemías, todos contribuyeron a este gran logro, aunque solo Dios les dio esta victoria. La generación existente se apoyaba en los logros de la anterior. A pesar de que la tarea era complicada, estaba llena de obstáculos y no se completó tan pronto como hubiesen querido. El liderazgo de Esdras y de Nehemías era valioso, pero el pueblo también hizo su parte. Cada grupo se comprometió con diferentes tareas realizadas en diferentes momentos, pero el resultado es impresionante. El comienzo de Esdras capítulo 2 está ligado al final de Nehemías capítulo 7, y no solo se construyó el segundo templo, sino también se remodeló y se erigió Jerusalén. Escucha Nehemías capítulo 7 verso 73, que nos enseña sobre el éxito que tuvieron en su deseo de hacer la voluntad de Dios. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Comillas, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, cierre de comillas. Desde muchos puntos de vista, el regreso y la reconstrucción fueron increíbles. Un pueblo que muchos años antes padeció la devastación de la ciudad, la destrucción del templo y la asolación de la tierra, ahora había regresado a esa misma tierra y a esa misma ciudad, y estaba reconstruyendo todo, incluso el templo. Debió haberles parecido milagroso a ellos y también a quienes los rodeaban. Sin embargo, todo era según la voluntad y las promesas de Dios. ¿Qué te parece desalentador en tu vida en este momento? Y aún así, ¿todavía sigues confiando en que, con la ayuda del Señor, saldrás adelante?